creo, mi amor. Muchas gracias por ser tan especial, por estar aquí. Yo sé que soy un loquito y todo, pero tú me quieres, tú me amas. Yo lo valoro. Gracias en la vida por ti. No me la creo que estés aquí, al lado de este loco que te ama. Si hay algo en que me pueda arrepentir, es que antes no te conocí. Pero el timing es perfecto, hoy en día eres mi amuleto. Yo sé que mucha gente inventa cosas, dicen que yo soy malo y que te voy a lastimar. Ya no juego con balas, con rosas. Desde que tú llegaste esquivo los problemas. Tú eres el amor que a Dios le pedí. En todos mis sueños juro que te vi. Es un déjà vu lo que estoy viviendo aquí. Y $1,000,000 me hace tan feliz. Gracias en la vida por ti. No me la creo que estés aquí, al lado de este loco que te ama. Si hay algo en que me pueda arrepentir, es que antes no te conocí. Pero ya te tengo aquí y no te voy a dejar ir. Yo sé que mucha gente inventa cosas, dicen que yo soy malo y que te amo.